The Macon, Georgia. Las mejores canciones. Nuestra estrella ahora es Gabriel Guzmán. Esto es poder, esto es sabiduría, esto es una auténtica estrella. Gabriel Goodman, sus padres fueron precisamente quienes despertaron el interés en Gabriel por el buen jazz. En su casa habitualmente se escuchaba música de Miles Davis y de John Coltrane. Así que Gabriel Goodman comenzó sus estudios en el Conservatorio de Peabody en Baltimore, adquiriendo un magnífico entrenamiento musical. En esto de la música también es una estrella muy a tener en cuenta. Una mujer que debutó con Traveling Light en 1993 y que finalmente lanzó en el 94 su segundo álbum Until We Love, incorporando algunas versiones de clásicos como One for My Baby, One for the Road, de Johnny Mercer, interpretado por Johnny Bennett desde Nueva York, entre otras grandes estrellas. Con 49 años, un saxo de excepción de Los Ángeles. Nació el 19 de mayo de 1948 y en el año 74, hace 24 años, formó Los Ángeles Express con Joe Sample, que hoy escuchábamos, y Larry Calden, un grupo desmantelado en 1976, una banda de jazz y funk que además reapareció 20 años después, durante la primavera del 96, en un disco que además con frecuencia hemos escuchado justo aquí en este país de los sueños, repleto de muy buena música. Lo último de Tony Scott se llamó Blues Trick en el 96. Tony Scott and the LA Express es precisamente el álbum al que hemos hecho referencia, independientemente de su producción última como solista, séptima entrega en el sello GRP Records, Night Creatures, grabado con Paul Jackson Jr. y Robin Ford, que son dos de los mejores guitarristas hoy en América. Bueno, habrá más tiempo de escucharla. Antes de finalizar, una nueva hora en la producción de Fórmula 1, ahora en el País de los Sueños, con Lorenzo Romero en la producción de este tiempo. Y quien te habla, tras el micrófono, Juan Antonio Curado. Es el momento de recuperar un álbum que no es nuevo, pero sí que es radiante. Tampoco es demasiado antiguo. The John Tesh Project con Sax on the Beach. Creo que es la penúltima entrega, luego te lo confirmo.